Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Seguramente has escuchado el nombre de esta enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica. Y si no, estoy segura de que sabes de qué te hablo cuando menciono el reto del balde de agua helada, más conocido en redes sociales como Ice Bucket Challenge. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad del sistema nervioso que ataca las células nerviosas o neuronas del cerebro y la médula espinal. Estas neuronas transmiten mensajes hacia los músculos voluntarios, aquellos controlables por el organismo. El padecimiento causa, en su origen, problemas musculares leves en su capacidad para caminar, correr, escribir o incluso hablar. Con el tiempo la persona pierde fuerza y movilidad. Luego comienzan a fallar los músculos del pecho y la respiración se dificulta y debe ser auxiliada a través de un respirador. Es un padecimiento que suele atacar entre los 40 y 60 años y es más común entre los hombres que entre las mujeres. No se conoce aún la causa del padecimiento y no existe cura. Ahora bien, el Ice Bucket Challenge es un reto viral originado en Estados Unidos que ha impactado en redes sociales. Es un plan para propagar y generar mayor conciencia sobre la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, el jugador de los Yankees. Este reto se conocía desde antes para otras causas y en otros países, pero es la primera vez que tiene tanto impacto. La primera persona en sugerirlo fue Pete Freights, un exjugador de béisbol que padece la enfermedad. El reto busca generar un tipo de conciencia de la misma y consiste en recibir el peso frío de una cubeta de agua helada en la cabeza, registrarlo en una cámara y difundirlo en redes sociales, al mismo tiempo que se reta a tres personas más a realizarlo. Como hemos visto, si se vierten sobre la cabeza la cubeta de agua con hielo, se dona $10 y si no, entonces son $100 la cantidad que se dona a la Fundación ALS, encargada de la investigación y tratamiento de esta enfermedad. Algunas personas han criticado fuertemente el reto y sus argumentos se basan en el desperdicio de agua, que según datos de los videos registrados en Internet, hasta el 20 de agosto, asciende a 20 millones de litros de agua. También hablan de narcisismo, egolatría y falta de conocimiento en torno a lo sobrio del tema. No obstante, la asociación ALS ha informado que ha recibido más dinero en donaciones en comparación con el año pasado. Anunció que sus donaciones en este lapso aumentaron hasta el 20 de agosto en $22.9 millones. Entre críticas y alabanzas, este fenómeno se ha difundido de manera impresionante. No es mi intención condenar o aplaudir una u otra acción, pero creo que si nos ubicamos en lo verdaderamente importante, que es el padecimiento como tal y la acción de donar para su investigación y tratamiento, así como el hecho de ser solidarios, si no perdemos el centro, pero además agregamos creatividad a la hora de realizar el dichoso reto, como ya algunos lo han hecho, a través de la disminución del agua, del uso de agua para riego en un jardín o un contenedor donde se pueda reciclar el agua, y por otro lado nos informamos sobre la causa que se apoya, creo que estaremos hablando de algo trascendente que nos lleva a ser mejores, a vivir mejor. No olvidemos tampoco que para muchos, donar es un acto anónimo de entregar con el corazón a quien lo necesita. Te invito a donar. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.